dream about summer. I had a dream about fall. I had a dream of fortune. You know about it all. You know about it all. The neon at the airport, lighting up your face. Bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 571. Como siempre, nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, en archive.org y en ivox.com, en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, a las 8 de la tarde, como es ahora mismo. También en... A ver, que esto está a los niveles un poco bajos, vamos a subir. También nos podéis escuchar en Radio Almaina, radioalmaina.org, 88.5 de la FM, los lunes a las 3 de la tarde, y en Radio Pra Nava Asturias, a través de su web, radiopra.com, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Y además, en la plataforma de podcast y radios independientes, podcast.org. El programa de hoy es Resistencia. La aldea gala de Rutas Enemigas resiste ahora siempre al invasor ante las músicas cochambrosas, el reggaetón y los meapilas con guitarra. Aquí está Rutas Enemigas, pues porque nos invade, ¿no?, la cochambre, ¿no?, alrededor de la ciudad estos días. Pero aquí Rutas Enemigas no se va a rendir y va a poner música de verdad buena, ¿no? Y además tenemos hoy invitada aquí en el estudio de Onda Polígono. Es Elena, una antigua colaboradora del programa. Elena Perversiones, le llamábamos aquí a la época. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Bien, bien. Todo bien. Sí, hace tiempo ya de las colaboraciones, hace bastantes años que las hacía. Pero bueno, primero de todo, también dar la enhorabuena a Onda Polígono por su 40 aniversario. 40 años dando... 40, sí, señor. Dando cultura, dando música y dando voz al barrio del Polígono y a Toledo en general. Y a ti por tu 13 aniversario, ¿ves? Sí, por ahí anda. Sí, por ahí. 13 aniversario. Sí. Y esos 571 programas que no son moco de pavo. Nos vas a poner unas cuantas canciones, unas poquitas nada más. Poquitas. Tres temas, ¿no? Lo poco, sí, breve, bueno. Y nada, te da tiempo si quieres hasta que suene la primera, subirte al casco y ver algo de la programación del Corpus. No sé si te apetece. Pues yo creo que lo dejo. Te quedas aquí, que está fresco. No me da tiempo a subir y a bajar con toda la gente que hay. Bueno. Bueno, lo que ha sonado, lo primero, Master of Reality, un temazo que te cagas, I Have a Dream, de su último disco, el primer disco en 16 años, de Archer, salió en marzo, creo que es el séptimo, ellos son de Siracusa, estado de Nueva York, y con esa psicodelia desértica y con unas grandes melodías. Lo segundo que vamos a escuchar es también un poquito de caña, más psicodelia dura, ¿no? Desde Washington, D.C., ahí donde el rey este último hace sus desfiles, este rey naranja este. Pues desde ahí vienen Dead Meadows, que han sacado su noveno álbum en marzo también. Se llama Voyager to Voyager y la canción que vamos a escuchar de los Dead Meadows es Downhanded Now. We'll be right back. sonaba Dim Meadows con ese último disco, nunca defrauda esta banda. Hoy vamos a ir directos, duros y a la encía, vamos a poner música a cascoporro, no nos vamos a enrollar nada. Vamos a disfrutar bien de la música. Elena, no sé si estás de acuerdo con esta filosofía del programa de hoy, de este 571 de Rutas Enemigas. Pues está bien de vez en cuando hacer un programa sin tanto verbo. Sin tanta verborrea barata. Pues nos dejamos de historias. Vamos a por la siguiente. Nos vamos a Australia, a Perth. Más psicodelia durilla. Se trata de los Psychedelic Porn Crumpets. Acaban de sacar su séptimo disco en mayo. Carpe Diem, Moon Man. Le gustan los latinajos a esta gente porque la canción que vamos a poner se llama March on for Paz Romana. Aunque he visto por ahí en algún sitio que pone por Paz Ramona. O sea, no sé muy bien cuál de las dos palabras es la propia. Vamos a escucharlos. Measures. I act, therefore I am. Thinking's not a cardinal sin, but there's a danger that lingers with every powering synapse. Eyes on the ball, winning's the objective. Targetless with aim, yet hungry for precision. I puncture my teeth into a smiling posture that emulates joy. Pasa que sí que dicen Ramona, ¿verdad? Yo creo que sí. Que es Ramona, no, Romana no, Paz Ramona. Ramona con acento. Ramona. Bueno, vamos ahora por un grande, uno que nos gusta aquí mucho en Rutas Enemigas, que es Ty Segall, nuestro duende californiano desde Laguna Beach, y ha sacado un disco nuevo, pero voy a ir hacia atrás, voy a ir muchos años hacia atrás, hasta el 2011, que era su cuarto disco ya en aquella época, el Goodbye Breath. Sale un perrete ahí en la portada. Y la canción que vamos a escuchar de este disco es Where Your Head Goes, donde se te va la cabeza. Siga bien saturado, a tope, y ya llega la invitada, que parecía que no estaba aquí, y ya por fin vamos a escuchar la primera de tus propuestas, Elena. Pues a ver, yo he traído un poquito de aquí cerca y un poquito más lejos. Entonces, el primer grupo que vamos a escuchar son los Chuchos. Este es más cercano. Este de aquí de la región, ya castellano. Y es el segundo álbum del grupo albaceteño, que fue un proyecto, ¿sabes?, de Fernando Alfaro después de Sufren Bichos. Uno de los muchos que ha tenido, como Mercromina, etcétera, etcétera. Mercromina era de otro, ¿no? Sí. Ah, bueno, era de otro del otro, Sufren Bichos. Sí. Publicado en 1999 por la discográfica Chehuaca, tuvo bastante buena acogida y nada, el álbum se llama Tejido de Felicidad y vamos a escuchar el segundo corte que se llama Amor Hambre. ¿Le doy? Dale caña. Amor Hambre controla el mar. Es un duende de la era glacial. Madre tierra, hijo de un volcán. Por mucho que lo retengas, por mucho que lo retrases, vendrá amor, hambre al final. Como mujer se vendrá. Criatura infernal, el muy bastardo ya. Que guía hacia ti mis pasos vendrá. Sobrevienen mareas ya. Es un dique que va a estallar. Ya no me puedo controlar. Por mucho que lo retengas, por mucho que lo retrases, amor hambre al final, como un rey se vendrá. Criatura infernal, el muy bastardo, el arrebato, que guía hacia ti mis pasos vendrá. Ahora, hostia, ¿qué ha pasado? Ahora. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, sí. Qué raro que es este tema. Había un error ahí digital. He utilizado mal los dedos aquí en Rutas Enemigas. Ese blanco luego lo podéis quitar tranquilamente. Un tema raro este Chucho, ¿no? Ese final tan sí, extraño. Sí, tan estrambótico. ¿No? Sí. Mete una cera que te cagas y luego... Ya ves. Seguimos. Vamos con un disco que ya hemos puesto por aquí, el segundo disco de los de Bristol, Heavy Lungs, desde el Reino Unido, banda de post-punk, muy amiga y muy del estilo también de los Idles. Y en abril sacaron su disco Caviar y vamos a escuchar un tema de ese álbum llamado Ballerina, Heavy Lungs. You know. Esta Zopenquez que habéis escuchado se llama Valerina y son Heavy Langs, y estáis escuchando Rutas Enemigas número 571 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Te toca otra vez, Elena. Más material. Sí, vamos, pero es un programa un poco montaña rusa, ¿no? Sí. Tú metes zopenqueces y yo me bajo un poquito el tono. Bueno, pues para que la gente, para que no haya infartos en la audiencia. Para que repose, ¿no? Sí. Bueno, pues yo voy a poner un grupo de un poco más lejos, son las Ultrasónicas, que es una banda de rock, surf, punk mexicano, que se formó allá por el 1996, uh-huh. cuyas integrantes Jenny Bombo y Tere Farfisa eran de Ciudad de México. Apellidos muy definitorios, por sí, cierto. Sí. De ahí salieron bastante grupos, sobre todo de mujeres, ahí en México. Y bueno, estuvieron en activo desde el 96 hasta el 13. Y volvieron en el 2022 con el disco que vamos a poner ahora. Uh-huh. El disco se llama Osi Más Más. Y la canción se llama Qué Grosero. Canción pegadiza. Pero tú eres el que miente. Y ahora tengo que enterarme que hasta hablas mal de mí. Qué grosero, qué bruto y qué grosero. Te perdono porque sé que eres un pobre por diosero. Qué grosero, qué bruto y qué grosero. Eso tengo por llevarme con bandidos como tú. Vales madre, sí, sí, vales verga. Vales madre. Yo no se toma la ligera. Ahí estaban Ultrasónicas, otra sugerencia de Elena. Y ahora nos vamos con una banda que ha sonado también por aquí, se llaman Dumbbells, son de Sydney, Australia, un pop con actitud punk, quinto disco de marzo, Up Late With, y la canción que vamos a escuchar es Doorbell. Espero que suene bien porque está en otro formato, a ver qué tal. Oh. Ahí estaban Dumbbells con ese punk pop tan personal, tan propio. Y seguimos con el punk. Ahora nos vamos a Athens, Georgia. Lo primero que sacó la banda esta, año 1986, ellos se llaman Barbecue Killers. Es un EP, se llama Part One, The Last Set, la última mierda. Y la canción que vamos a escuchar es I Wish I Married. Una versión de los Fall, por cierto, de Mark E. Smith. Estaban los asesinos de la barbacoa y 20 minutos que nos quedan de programa y que vamos a ir a to trapo. Y ahora viene una de las gordas. ¿Elena? Sí, bueno, oye, a ver, al venir aquí no podía dejar de incluir a este grupo que me gusta mucho, que he visto varias veces en concierto, que son Las Balas, que esta banda gallega, que de stoner rock, formada por Ánsela y Violeta, que llevan desde desde 2015 dando tralla en sus álbumes contundentes y con sus canciones que hablan de errores y fortalezas. Y bueno, no sé si lo habéis visto en conciertos, son apabullantes, se dejan sin aire desde principio a fin. Y bueno, no se ponen de perfil, ya lo habéis visto que, por ejemplo, en la causa palestina siempre llevan una bandera palestina en sus conciertos, no se ponen de perfil ni reivindicando el papel de la mujer en la música, tanto como las injusticias que hay en el mundo. Ahora con la polémica de las... Bueno, polémica. Sí, con la historia de la KKR, el fondo ese que está copando los festivales de música, ellas han dicho claramente que naranjas de la China, que con esa gente no van. Se han posicionado en la parte que, pues eso, en la parte contra el genocidio que hay en Palestina. Sionismo israelí. Bueno, valientes e imprescindibles son Las Balas. Y vamos a escuchar una canción de su último disco que se llama Vestas y la canción se llama Equivocarme. Temazo, por cierto. Temazo. No quería yo llegar a esto y sin embargo lo estoy haciendo. Estoy hablando desde el fondo de mi pecho para decir que ya no puedo, que ya no quiero escuchar esos consejos que no me ayudan. Tremendo pelotazo, ¿eh, Elena? Que sí, joder, como muchas de las demasiado. Que tienen, ¿eh? Bueno, y tenemos una oyente aquí en tiempo real que está hablándome por el WhatsApp. Y esta canción que viene va para ella, Gema. Seguro que te va a gustar porque eres una melenas y ya esto te va a ir seguro. Es Transmetal, ¿sabes? Desde Los Ángeles, California, la banda Detente, se llaman. Año 86, su debut. El disco se llama Recognize No Authority y el temazo es Widow's Walk, Detente. Estaba un poco abrupto el corte, pero bueno, esta banda Detente con cantante femenina al frente en una banda detrás, que ya es rarito. Y ahora vamos con una banda que nos quedamos un poco con las ganas. Los vimos de refilón, Elena, esta banda. Okay. Catalina Grande, Piñón Pequeño. Ya, ya. Y llegamos tarde cuando ya estaban casi terminando. Hay que arreglar eso. Hay que verlo estado temprano, porque sí. La verdad es que lo que vimos... A ver, era además de reivindicar los festivales pequeñitos, este era un festival en un pueblecito de Cuenca que se llama Santa María de los Llanos. Hacen un festival el Aljibe Rock, que es un festival pequeñito, lo hace una asociación cultural que hay allí, con precios súper baratos, no sé si son 5 euros con entrada y con acampada, con piscina, es una maravilla, llevan grupitos ahí, pero bueno, por lo menos... Se intentan llevar a grupos así un poco más grandes, pero lo que pueden, un festival recomendable. Apoyen los festivales pequeños y no los masivos. Claro, dentro de toda la vorágine de festivales grandes. Que... Bueno, pues de Catalina Grande, Piñón Pequeño vamos a poner una del último, de música para mastines, que sacó en abril, tercer disco, de la gente de Benavides de Órbigo, provincia de León. Y el tema, pues habla de un amigo nuestro, al que tenemos bastante estima, Elena y yo. No soy Amancio Ortega. Pido un deseo al verla pasar. Mi nómina es una estrella fugaz. Llega al bolsillo, pasea, se va. Si tengo suerte, en un mes volverá. De mi trabajo, lo que gusta más. Sin duda alguna, es no ir a trabajar.

Ahí estaban Creatures of the Night de Vacant Lot, un gran disco. ¿Y hasta qué hemos llegado, Elena? Pues muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Nada, gracias a ti. Bueno, iba a decir invitar. Yo vengo y me presento y ya está. Tampoco me tienes que invitar mucho. Tú presentas de aquí. Es que la gente se presenta poco aquí. Ya, pero es porque ya sabes que los micrófonos dan un poco de... Sí, da un poquito de cosita. De yo-yo. Pero bueno, larga vida a Rutas Enemigas. Larga vida a Elena Perversión. Ya ves. Bueno, vamos con la última. Antes de nada, decir que la semana que viene no hay programa, que nos largamos. Y luego ya, vamos, en nada, otro. Pero bueno, una semanita de descanso cae. A ver si la que viene ahora me cabe en esta hora de Rutas Enemigas 571, en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaña, Granada y Radio Praga, Nava, Asturias. Se trata de una banda de Estados Unidos, del estado de Washington, de Olympia, una ciudad con gran tradición de rock underground. Se llaman Fugitive Babel. Han sacado su segundo disco en abril, What Will Happen If We Stop, y la canción que vamos a escuchar es la que titula el disco. Y nada más, eso es todo, amigos y amigas. Ahí os dejamos. Elena y yo nos vamos a mear. Chao. Bueno, chao.